Prim. Santiago que dejé con mi rancho querido, una de los mitos, charqui que sí, ay, ay, ay, sí, sí. Una de los mitos, charqui que sí, ay, ay, ay, sí, sí. Tu sombra de de tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, se acaba. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Según. Santiago, ay, ay, ay, se acaba.